Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. El Rayo Botinero. A raíz del rayo que mantuvo a un futbolista peruano en el más allá durante un partido y luego, según trascendidos, se confirmó que le confirió superpoderes. Futbolistas argentinos salen al encuentro de rayos para mejorar su rendimiento. Vamos ya mismo al informe desde el campo de entrenamiento de Ezeiza. ¡Corre, corre! Acá, esperando la tormenta. Creo que si Dios quiere vamos a tener una buena tormenta. Lo importante es dejar todo y pase lo que pase, esperar el milagro. Y que algún rayo sea efectivamente atraído hacia mí o hacia alguno de los muchachos, ¿no es cierto? Yo personalmente estoy tranquilo, con la cabeza fría y bueno, esperando la tormenta. ¿Cuál es la función que de la antena que tenés atravesada? Esta antena que tengo en la cabeza me la construyó la Jessie, que es mi esposa, mi señora, le mando un besito. Y es para los rayos, ¿no es cierto? Para traer los rayos. ¿Y qué esperas que pase cuando te parta el rayo? Y si Dios quiere, espero empezar una nueva etapa. Ser un Gorostiaga más tranquilo, un Gorostiaga más reflexivo, un Gorostiaga que no perdona. Gracias. No, gracias a vos. Volvemos a Ofrendas Urbanas. Bueno, ojalá que lo parta un rayo. Vamos al servicio meteorológico. Se esperan rayos del grosor de un baobab africano. Bueno, qué suerte para estos muchachos entonces. Continuamos con Ofrendas Urbanas.